morir. Solo cansado. Cuerpo cortado. Ideas que escurren. Adolorido y sin fuerza. Dolor de cabeza. Mirada triste. Enmudece mi voz. Como soñar despierto. Imaginando un futuro perfecto. Como no morir viviendo. Si cada día sigo envejeciendo. Identidad perdida. Seguir llorando o seguir fingiendo. Vivir derrotada, enmudecido y ciego. O triunfar peleando cada derrota hasta la última gota de sudor sangrante. Como soñar despierto, imaginando un futuro perfecto. Como no morir viviendo, si cada día sigo a la bruja que todo lo contamina. Como soñar despierto, imaginando un futuro perfecto. Como no morir viviendo, si cada día sigo envejeciendo. Desfallecer sin morir. Seguir llorando, seguir llorando, seguir fingiendo, vivir derrotado.